conozcamos lo que se viene. Nosotros vivimos en una época de muchos cumplimientos proféticos para los tiempos finales. Y aquellos que podemos tener, por ejemplo, internet, poder mirar lo que ocurre en el mundo, estamos muy al tanto del asunto. En el bosquejo que ustedes tienen, la hoja larga, ahí está más o menos todo, así que no hay mucho por qué preocuparse. Dios es tan maravilloso con nosotros que nos da de antemano, nos informa lo que se propone. Lo único que no sabemos, Él no nos dijo porque no existíamos todavía, es la creación. Y lo tenemos, sí, en la Biblia. Y yo no creo que Él le dijo a Adán qué va a hacer, porque Adán fue creado cuando ya Dios había creado el universo. Pero de ahí en adelante, sobre todo ahora para nosotros, no es nada difícil entender el asunto. Por ejemplo, en Amós capítulo 3, versículo 7, que ese texto creo que ustedes no tienen, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, todo lo que Él se propone, lo que hizo, lo que está haciendo y lo que hará, está revelado en este documento divino que se compone de 66 libros en un solo volumen. Así que no tenemos excusa, porque no hará nada Él sin antes revelarnos. A esto, esto lo escribió desde luego el profeta cuando aún faltaban mucho para ser, digamos, revelado de todo cuanto Dios haría. Pero hoy mucho de lo que se dijo en la época de Amós ya es historia, ya pasó. Así que nosotros no tenemos por qué culpar a nadie y menos a Dios por no habernos, digamos, informado a tiempo de la forma como deberíamos habernos preparado. En los días de los profetas, nadie hablaba de la evolución. Charles Darwin, el dios inglés, todavía no había nacido. Así que no, nadie había inventado tal cosa como que nosotros descendemos del mono. Algunos parecen haber descendido al mono, mejor dicho, ascendido y no descendido. Así que, y Darwin quizás fue el primero de ellos. Pero bueno, dejemos esto. Pero continuaremos nuestro estudio donde dejamos ya hace algún tiempo. Yo hablé algo sobre lo que espera a este mundo. En el capítulo 13 de Apocalipsis, nosotros habíamos llegado hasta el 666, que es justamente el capítulo 13, y con esto virtualmente termina el capítulo. Debemos recordar que los hechos reservados para los días apocalípticos no, digamos, no siguen una línea cronológica en todo. Hay muchos textos, a mí me hubiera gustado que fuera de esa manera, pero no es así. Por ejemplo, de repente usted tiene textos en el capítulo 6 de Apocalipsis que luego hay más sobre lo mismo, pero mucho más adelante en otros capítulos. Sin embargo, el Espíritu Santo inspiró a Juan para que lo escribiera como lo escribió. Ahora, si somos bíblicos, tal como espero que todos lo seamos, y creemos que el Señor no quiere que un solo pecador llegue a parar finalmente al infierno y sea salvo, Él no quiere tal cosa. El primer grupo evangelístico, después que la iglesia, los redimidos, hayan partido a la presencia del Señor. Ya no habrá predicadores. No estaremos nosotros aquí. Todos los redimidos partirán. Un día de esos, Dios mediante, el Señor quiera, me gustaría mucho hablar sobre de dónde sacamos la idea. Cualquiera puede hacer esa pregunta y tendría mucha razón. De por qué estamos seguros que la iglesia no tendrá que sufrir el periodo de la gran tribulación. Esto de la gran tribulación aparece en Mateo 24, 21. Dice que habrá una tribulación tal cual nunca hubo ni habrá desde la misma creación. Así que eso será terrible. Para poder entender, uno tiene que leer para entender qué es lo que estará ocurriendo. Hay que leer tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Isaías, y se puede incluir aquí los profetas menores como Zacarías, Amós, y todos esos profetas, y pasar luego al Nuevo Testamento, leer los Evangelios, donde Jesús habla, por ejemplo, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, y luego Pablo, y ni qué hablar Juan en Apocalipsis. Hablan sobre las calamidades que se vienen. Y nosotros estamos más o menos olfateando una posible conflagración mundial que abarcará y colocará, por decirlo así, en llamas todo nuestro planeta. Yo no veo que esto aguante por mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasará cuando la iglesia se haya ido? El primero que predicará el mismo evangelio que predicamos nosotros, predicamos hoy, a los que todavía creemos en la inspiración divina, aparece en Apocalipsis capítulo 14. Si ustedes quieren seguir y tener su Biblia abierta allí, don't be lazy, no sea perezoso. Simplemente abra la Biblia allí y vea lo que dice en ese lugar en Apocalipsis. No habrá predicadores. La gente, los cristianos, aunque existieran, no podrían predicar porque los van a degollar ni bien los encuentren. Entonces Dios provee algo que jamás se nos hubiera ocurrido. Por ejemplo, en el capítulo 14, 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y todas las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. Este es el evangelio que nosotros predicamos. Llamamos al arrepentimiento, y es exactamente lo que aquí ocurre. Solamente que lo va a hacer un ángel. Hay otros dos más y vamos a verlos a ellos también. Por eso el segundo ángel anuncia la caída de la prostitución babilónica. Por ejemplo, en el capítulo 14, siempre, versículo 8, dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos a detenernos un poquitito aquí para aclarar el asunto este. Yo no quiero decir que aquí se está hablando del Vaticano, porque sería yo muy mezquino. Yo creo que va mucho más allá. Yo creo que el mundo se está preparando rápidamente para unir a todas las grandes religiones, entre ellas, por ejemplo, el budismo, el hinduismo, el shintoísmo, el islam, el catolicismo romano y todo eso. y los que queden de los apóstatas que se han apostatado de la fe y están ahora coqueteando con el Vaticano. Pero yo ya los coloco en esa misma categoría. Todo esto va a ser una sola gran religión. Y si uno lee el capítulo 13 de Apocalipsis, se va a dar cuenta que esa iglesia estará a cargo no de Cristo, sino del anticristo, porque la de Cristo habrá partido ya, él se la llevará a su presencia, pero la del anticristo justamente comenzará a operar con toda su fuerza, según yo puedo ver en las Escrituras. Así que no más pompas, ni apariencias de santidad, ni píos, todos los píos serán impíos, que lo son y siempre fueron. Ninguno pío alguna vez. Los pollitos pían, ellos no son píos para nada. Pero bueno, su santidad y todas esas cosas, nosotros ya conocemos la terminología que se usa, como que si se tratara de santos. Esta semana que acaba de pasar, yo estaba mirando, francamente, náuseas le da a uno mirar la supuesta humildad, la gran humildad del nuevo Pío, su santidad, besando el pie. Él se fue al la prisión de los muchachos de los menores y escogió a 12 jóvenes y él, pretendiendo, creo yo, porque para eso está la televisión, los periodistas y todo, y ellos le siguen siempre como si se tratara de Dios mismo. Bueno, y ahí está besando el pie de ese joven. Ahora, ¿qué quería mostrar él con esto? En el capítulo 13, no hace falta buscar ahora, allá del Evangelio de Juan, Jesús, había una tradición, yo no veo que esto haya sido parte del pacto antiguo, de la ley mosaica, no aparece en el Antiguo Testamento, pero era ya costumbre que el esclavo de la casa, porque las familias tenían esclavos, no todas tal vez, pero muchas tenían, el esclavo tenía que llevar una palangana en el día de la Pascua, cuando se ofrecía el cordero pascual. Y el esclavo tenía que ponerse de cuclillas y lavar los pies al papá, su amo, porque el esclavo era comprado por dinero, la mamá, o sea, la esposa del amo del esclavo, sus hijos, uno por uno, y secarlos con la toalla que tenía consigo. Eso es lo que hacían. Para no hablar por hablar, let me read my Bible. Permítanme leer mi Biblia y vamos a ver exactamente lo que aquí dice, porque eso es mucho mejor que, aunque yo lo que le estoy dando es exacto, no hay problema. Yo no tengo muchas veces problemas con mi memoria, pero es el problema de la memoria, no mío. Bueno, entonces, fíjense bien lo que dice, si ustedes tienen la Biblia abierta en Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que la palabra de que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y, que viene a ser como una palangana, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y ahí habla que el Simón Pedro protestó y dijo, no, tú no me vas a lavar los pies, etc. Yo no voy a ir a esos detalles porque no vienen al caso en este momento. ¿Qué hizo este su santidad? Él no hizo esto. Él puede muy bien jactarse y decir, el Señor solamente lavó los pies, yo besé y puedo probarlo en tal y cual canal de televisión, allí salió todito. Es todo una burla grotesca de todo lo serio que es la Escritura. No solamente nada tiene que ver con la palabra de Dios, sino que pisotea lo que el Espíritu Santo inspiró y pisotea la sangre que nuestro Salvador derramó por nosotros. Ahora, ¿qué está pasando entonces? ¿Por qué está haciendo este hombre lo que hace? Para decir el día de mañana, esta es la verdadera iglesia. No solamente cumplimos con lo que el Señor hizo en Juan capítulo 13, sino que nos fuimos más allá. Tanto es así que incluso yo mismo, diría su santidad, me humillé al punto de besar los pies de un joven prisionero. ¿Cuántos de los cristianos evangélicos, protestantes, que antes éramos herejes, después hermanos separados y ahora ya hermanos? Vamos cambiando cada vez a títulos mejores. Poco nos importa lo que dicen otros de nosotros. Mucho nos importa lo que el Señor dice de nosotros. Y sabemos perfectamente bien que a Él le pertenecemos. Así que esto es importante que lo recordemos. Hay muchas otras cosas que uno podría agregar aquí. En el capítulo, pero antes de pasar al capítulo 17 de Apocalipsis, porque vamos a, saltando, por decirlo así, dejando mucho del programa divino en el libro de Apocalipsis para no tomar tanto tiempo. Aunque sí, si yo todavía voy a andar por este suelo y no en el cielo, entonces voy a continuar hablando de este tema porque a mí me parece que es muy importante y muy necesario. Así que un poco más adelante yo vinculo todo lo que pasó esta semana pasada con el capítulo 17, vale la pena tenerlo allí, de Apocalipsis, del versículo 4 al 6. Noten lo que dice. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahora, esa mujer, yo no estoy leyendo todo el texto. Si uno lee antes los versículos anteriores, puede tener una información más completa. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio, dice Juan. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro. Versículos 4 al 6 del capítulo 17 de Apocalipsis. ¿Quién es esta mujer? Cada vez en la Biblia, cuando no se menciona, y esto siempre ocurre, el nombre de una mujer, entonces significa una falsa iglesia en el Nuevo Testamento y falso pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Jehová tenía por esposa, por decirlo así, a la nación de Israel. Cuando no se menciona así, tómenlo alegóricamente. Se está hablando en este particular caso de una organización, no de una persona. Esa organización está nada menos que en Italia. Se llama Vaticano. Ahora, lo interesante aquí es que dice que ella, la grande Babilonia, madre de la ramera y madre de todas las rameras. ¿Qué es una ramera? Una mujer que tiene esposa, pero anda con otros. Eso es muy común. Y todos sabemos de qué se trata. Una mujer infiel al que reclama ser su esposo. Aunque no lo sea, pero ella lo reclama como tal. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que aquí tenemos es simplemente a esta dama que tiene también hijas. ¿Cómo se llaman sus hijas? Todo grupo llamado cristiano que ahora está haciendo parte de la misma Babilonia, porque Babel o Babilonia viene de Babel. Babel es confusión y viene desde el capítulo 11 de Génesis, cuando a esos paganos allí en Caldea dijeron, vamos a construir una torre bien alta para llegar al cielo. Por supuesto, lo que ellos querían hacer era astrología, no astronomía, sino astrología. Es decir, comunicarse con los demonios. Este es el mismo tipo de la iglesia que estará a cargo del anticristo. Comunicarse con los demonios. Pero ellos necesitan que la iglesia de Cristo desaparezca. Y ni bien la iglesia de Cristo desaparece, ocurrirán cosas que muchas veces, si no leemos con cuidado la Biblia, ni imaginamos. Por ejemplo, al leer con cuidado el texto, notaremos que la intención de este famoso personaje o de esta mujer será realmente gobernar el mundo, pero no podrá hacerlo, porque el anticristo, que será la bestia, y ella será la jinete que montada sobre la bestia estará marchando, él, la bestia, se dará cuenta que su jinete no sirve para gobernar. Noten ahora, hay con demasiada frecuencia un pedido, directa o indirectamente, claro o no tan clara, de la necesidad de un gobernante para gobernar el mundo. El presidente de Israel no hace mucho dijo que el mundo se está volviendo ingobernable. Él se llama Shimon Peres, el presidente. Estoy hablando del presidente, no del primer ministro. No hay que confundir. Si él dice que es ingobernable, algo está pasando. Sabe mucho más de política que yo y que ustedes también. Yo me imagino, sabe qué es gobernar el mundo actual. Pero llegará el momento cuando la iglesia se haya ido y Dios permitirá que ocurran cosas que nos es muy difícil entenderlo. Pero ya va el año 3000, o sea, entramos ya en el tercer milenio, cuando Jesús dijo, habrá entonces tribulación, cual nunca había. Nunca hubo desde la fundación del mundo, allá en Mateo 24, versículo 21. Esta mujer estaba borracha. Es una forma alegórica también. Ella estaba borracha no de vino, no de cerveza, o como dicen los brasileños, cachaça. Que es ese, la, no sé qué, a qué le llaman, a la caña. ¿No? ¿No, no toman aquí la caña que, y uno queda borracho? Y entonces, no, ella estará borracha de la sangre de los santos. Nadie jamás, ni en guerras, ni por razones de religión, que ha perseguido y dado muerte a tanta gente inocente como esta mujer, esta ramera, en su época. Hay algunos libros, pero ya casi no existen, que hablan sobre la persecución y muerte y echados al exilio los judíos en España, porque eso está directamente en español, así que no hay que traducirlo, pero yo no he encontrado libro. Aparece, sí, que existe en internet, pero habría que ver, porque hay que rememorar, como diría yo, la cuestión de la historia de la Reforma. La Reforma en la época de Lutero, hoy ya poco a poco no sirve. La gente ya no cree más. Esta semana pasada también salió me llamó la atención la forma como lo escribió el periodista. Tanto sabe de la diferencia entre iglesia y templo. Y decía que en Alemania las iglesias están en venta a mejor postor. Ahora, iglesia significa gente. Aquí tenemos ambas cosas, el templo y la iglesia. Porque nosotros las personas, pero las personas no están en venta al mejor postor. Y allí luego continuó diciendo, mostrando fotos, lindos edificios, no hay gente. Y decía, lo mismo ocurre con católicos romanos como con cristianos evangélicos. No hay gente, no hay fieles que concurran allí. Y no sé el número, no me acuerdo ahora, cuántos ya han sido demolidos, tirados abajo. Se volvió todo en cascotes y piedras y ladrillos y cemento, etc. Y otras todavía están para vender, si alguien quiere comprar. Bueno, a mí me parece que si nosotros fuéramos allá, vamos a levantar una iglesia hispana. Y como España no está tan lejos de allá, a lo mejor algunos vendrían desde España para escuchar en español. Yo no hablo alemán, así que no serviría para predicar allí. Pero es muy importante saber lo que está volviendo, en qué está parando la iglesia cristiana. Ahora, si eso ocurriera solamente con el catolicismo, con mormones, con gente así, bueno, se entiende. Pero que esto ocurra con lo que ellos, a menos que el periodista no sea quien llame protestantes y cosas por el estilo, que por lo general se supone que son los evangélicos. A mí la palabra protestante no me parece correcta. ¿Cuál será el contenido del mensaje del tercer ángel? Hay tres ángeles que aparecen después, y también este aparece en el capítulo 14 de Apocalipsis. Capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió a los dos primeros, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente, o en su mano. Y ahí este es el que estará hablando de algo muy, muy serio y muy peligroso. Cualquier persona que llegue a dejarse marcar y sin la marca, hay un artículo allí, salió no hace mucho tiempo, decía, fuera con el dinero en efectivo. Es decir, se está trabajando ahora en Europa y en otros países para librarse del sistema monetario como lo conocemos ahora. Ahora todo iría, y la misma cosa con las tarjetas de crédito y todo, ya no más eso. Ahora todo tiene que ser marcado. Le marcan a usted, y no es que le van a poner un poco de ceniza acá, no, le van a marcar en la frente o en la mano de ellos, es la única opción suya. ¿Dónde quiere que le marque? Usted puede decir en la mano o en la frente. Pero ocurre lo siguiente, le voy a leer más completo el texto que recién leí parte. Siempre en el capítulo 14 de Apocalipsis. Y dice así, cuando habla en el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió a los dos primeros, por supuesto, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué significa esto? Significa que vendrá un tiempo cuando toda la economía mundial estará a cargo del anticristo. Será él quien implantará y él será el gobernante mundial. Nadie escapará, ningún país. Usted no podrá decir, bueno, tengo parientes en Canadá o en Australia o qué sé yo dónde y yo quiero que ellos vengan acá. Acá no existe el problema que ellos tienen allá. Así que a tiempo vamos a ver si ellos pueden pagar su pasaje y venir acá. Yo los recibo con mucho gusto. No. Él será gobernante mundial. Y la única manera para sobrevivir, llenar con algo su estómago, usted tendrá que recibir, o sea, comprar siempre con la marca en su frente o en su mano derecha. Pero si usted recibe la marca, entonces ya opción alguna jamás tendrá para ser salvo. Yo estoy diciendo esto no para los que ya son salvos, porque nosotros definitivamente no estaremos aquí. Por eso digo, un día de esos quiero traerles toda una lista de razones por qué estoy convencido que la iglesia definitivamente no estará aquí, estará ya con el Señor. Por eso no tendremos esta necesidad de depender del anticristo cuando estaremos con Cristo, ya en las alturas, con Él. Eso es lo que la Biblia dice. Así que una vez se pregunta, bueno, entonces, ¿qué es lo mejor ahora? Todo lo que uno pueda ofrecer al Señor, ofrecerle. Tiempo, capacidad. Tanto me gusta cuando yo me encuentro con hermanos que se ofrecen para hacer esto o aquello y bueno, tal o cual trabajo. Sí, hermano, ¿dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Esto o aquello. Siempre voluntario, porque no es conmigo. Yo no puedo hacer solo todo el trabajo que se hace a nivel de iglesia. Ya hay bastante para uno, así que aquellos que se ofrecen y son fieles, no es conmigo, es para con el Señor. Tomamos muy en serio las cosas del Señor y no queremos hacer el trabajo a medias. Cuando uno lee todo esto, no puede menos que decir, ¿los del mundo saben esto? No. ¿Y por qué no saben? Porque nadie les dijo nada. Nadie les enseñó. Cuando comencé yo a hablar en este mensaje, cité lo que dice el profeta, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amós 3:7. Él revela todo. Él reveló todo lo que nosotros necesitamos saber. Nada está oculto. Lo que Él va a hacer, Él de antemano nos lo revela. Así que usted ni yo tenemos ningún tipo de excusa delante de Él. Otra cosa, yo hablé de estos ángeles que van a predicar. ¿Ellos son los únicos? No. ¿Y a quiénes van a predicar? Bueno, a los que todavía serán salvos. Pero ¿y qué va a pasar con ellos si ellos deciden salvarse y no querrán doblegarse ante el anticristo? Bueno, aunque la Biblia no va a esos detalles, pero yo personalmente creo que no habrá raptos individuales. Por ejemplo, se van los salvos y ya partieron. En un momento de la partida, colectivamente. Y luego, alguien se salva en algún lugar, se va. Alguien otro se salva, no. Obviamente, habrá persecución a muerte. Y las personas, si no mueren de hambre, morirán porque los matan. Cualquier persona que entonces llegue a recibir a Cristo como Salvador personal, gracias a los que han de predicar, que yo ya mencioné a los ángeles, pero veamos ahora a estos, cualquiera de esas personas, tendrán que tener la boca cerrada y no podrán tampoco conseguir alimento así nomás, porque si consiguen alimento habiendo recibido al Señor Jesús por Salvador, entonces se sabrá por ese solo hecho que esas personas nunca realmente lo han recibido. Dice en Apocalipsis 11, aquí se habla de los dos testigos. El capítulo es un poco largo, pero yo no voy a leer todo. No nos vamos a detener mucho en este solo capítulo, porque la Biblia, digamos, no dice quiénes serán ellos, solamente dice que serán dos testigos y lo que ellos harán. En pocas palabras dice. Vamos al versículo 4, Apocalipsis 11. Estos, dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Yo vi y escuché de algunos y algunos comentarios quiénes son, pero no creo que es fácil identificar cuando la Biblia no da detalles. Y en este caso habla olivos, habla candeleros y cosas por el estilo. Un candelero es un lugar donde se coloca la candela para que alumbre, por lo menos en aquella época es lo que hacían. Pero uno podría ir a muchos casos en el Antiguo Testamento, muy especialmente. Luego también se nos dice que serán los dos candeleros y entonces dice que será virtualmente imposible dañarlos. Muchas cosas que ellos harán, estos dos testigos, se parecen demasiado a lo que Moisés y Aarón, su hermano, hicieron allá en Egipto. Con solamente una vara ordenaban que el agua se convierta en sangre y se convertía. Que los animales murieran y morían. Que las langostas cubrieran la tierra y cubrían. Bueno, vamos a Apocalipsis 11:5. Dice que no será posible dañarlos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Así que dañarlos será imposible a estos dos testigos. Capítulo 11 de Apocalipsis. Luego tendrán poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. Ellos decidirán que no va a llover por tanto tiempo y no lloverá. Noten bien lo que dice en el versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. No va a llover. Dios les dará ese poder. Uno no puede creer que esto ocurrirá. Y hay un detalle aquí que nunca debemos olvidar. Moisés y Aarón hicieron algo parecido, bastante parecido, en Egipto. Egipto, en su, digamos, identificación alegórica, es el equivalente al mundo. Egipto mantenía a los hebreos como esclavos. Muchos millones de hombres y mujeres están esclavizados en el Egipto global de nuestro planeta hoy en día, ni más ni menos. Eso es lo que está ocurriendo, y no importa que se llamen cristianos los que los mantienen así. También ellos podrán convertir las aguas en sangre, tales como los ríos, lagunas, etcétera, convertir en sangre. ¿Qué se va a tomar cuando uno tiene sed? ¿Sangre? Bueno, veamos, versículo 6, la segunda parte. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quisiera usted vivir acá para esa época? El río Paraná, todo sangre. El río Paraguay, todo sangre. Cualquier laguna por ahí, bueno, la Ipacaraí, si se vuelve o algo así, eso no es problema, porque ya está peor que sangre, así que no hay problema. ¿Le gustaría eso? No, te diría no. Bueno, hay un lugar mucho mejor. ¿Qué dijo el Señor en el capítulo 14 de Juan? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pregunto, aquellos de ustedes que han escuchado esto más de una vez, han leído en la Biblia, ¿a veces dudan un poco sobre esto o no? Hay que ser sincero. Nunca, nunca dudan. ¿Siempre están 100% seguros? Sí, las dudas son un cierto tipo de fe. Usted nunca va a dudar si no tiene fe en algo. Por ejemplo, usted va y deposita su dinero, si lo tiene, el mío no hay problema, ningún banco me va a robar. Y usted deposita un dinero en el banco o donde fuera. ¿Dudaría de cuando en cuando si ese dinero todavía es suyo allí? ¿Y qué pasaría si usted no deposita nada? ¿Habrá dudas si usted no perder el dinero? No, ¿por qué? Usted no depositó, nadie le puede robar lo que usted no tiene. Así que nunca ocurrirá tal cosa. Si usted va, toma su automóvil, va a un lugar donde sirven buena comida, va con la familia y todo, y deja el auto allí, lo cierra bien y todo, y supone, la alarma supone funcionar, y parece que hay un vigilante por ahí que camina, pero después te vuelve y el auto ya no está. Con razón, pero un poco tarde, dice usted. Yo estaba dudando y quería salir y ver qué mal que hice, que no fui a ver si no está nadie, pero bien pudo haber ido demasiado tarde, no quedaba ni huellas de su automóvil. Las dudas son partes que Satanás usa para debilitar nuestra fe. Satanás tiene sus municiones, sus armas, para que nosotros no confiemos en el Señor plenamente. Por eso yo siempre pienso que cuando lleguemos al cielo y aquellos que ya partieron, que ya son parte de la iglesia de Él, que ya es triunfante. Nosotros somos militantes, todavía estamos aquí, pero los que ya murieron en Cristo ya están con Él. Habrán ido y decir, había sido que es cierto, 100% verdad, lo que la Biblia enseña, o lo que yo leí en la Biblia, o lo que oí predicando, todo esto es verdad. Ellos también, estos dos olivos, ellos podrán convertir, como digo, las aguas en sangre y también tendrán poder para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. La plaga puede ser langosta, pueden ser tantas otras que ni conocemos ahora, que aparecerán. Y ya está. Y tendrán poder para abrir la tierra con, perdón, para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quiero, eso está en el versículo 6. Y para herir la tierra con toda plaga, literalmente dice. En el versículo 7, cuando ellos terminen su ministerio, el anticristo hará guerra contra ellos dos y los vencerá y los matará. Yo recuerdo que cuando ya era muy joven y leí la primera vez y me dio tanta pena que lo mataron. ¿Cómo es posible? Bueno, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Versículo 7 del capítulo 11. Ahora, es un hecho que ellos tendrán que morir. ¿Por qué Dios permitirá que ellos mueran? Porque habrán terminado su ministerio. Habrán terminado lo que tenían que hacer. Y los que le hicieron caso, obviamente serán salvos. Pero ahora pasamos a Génesis 6, versículo 5. Muchas veces la Biblia menciona la cuestión de como en los días de Noé, y todos sabemos a qué se refiere, al diluvio. El Señor Jesucristo dijo, refiriéndose justamente a los últimos días, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37. Ahora, ¿qué fue lo que caracterizó los días de Noé? Bueno, sobre eso también dice la Escritura, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 5, Génesis 6, versículo 5. Así que todas las señales indican que estamos viviendo ya en esos días en que a los que se refirió el Señor Jesucristo para, digamos, comprobarlo, y tenemos que examinar esos textos bíblicos para darnos cuenta que estamos viviendo los días de Noé y, naturalmente, los días de Lot. Por ejemplo, vemos un deterioro general. Anualmente se gasta más dinero en vicios y juegos que lo que se invierte en alimento. Hay mucha gente que pasa hambre. Somos bombardeados y saturados con la pornografía en libros, televisión, películas y, por supuesto, últimamente Internet. Y luego están los teléfonos para chatear. Yo soy la muchachada. ¿Qué chateo? Chancheo es. Eso sí. Bueno, los estadounidenses consumen el 65% de todas las drogas ilegales en el mundo, a pesar de que solo constituyen el 5% de la población mundial, pero consumen el 65% de las drogas. Unos 5 millones de personas mueren cada año por causa de las drogas como la heroína, cocaína y otras similares. Eso sin contar el alcohol, cigarrillo y también otros hábitos y vicios que tanta gente tiene. Nuestras familias, por otro lado, están siendo destruidas por una especie de epidemia de violencia, digamos, intrafamiliar, abuso de los niños, divorcio, etc. Las prisiones, la misma cosa, están colmadas de, digamos, debido a los millones que quebrantan la ley y el orden. Ya no hay policía, ya no hay forma de detener esto. Y esto no solamente aquí, en los países más avanzados, igual o peor. Las ciudades son junglas y violencia en donde las personas no se atreven a salir durante la noche. En el bosque, los animales sobreviven más fuerte. El león no tiene mucho problema con una cebra o algo así, y tiene un buen almuerzo y cena si la encuentra por ahí. Pero en el campo, digamos, de la jungla del cemento, la cosa no es mejor para con los seres humanos. Las escuelas están colmadas con drogas, rebelión y violencia. El otro día alguien me estaba diciendo que en Estados Unidos, yo no sé si es cierto, hay que hacer más averiguación para comprobar si realmente es así, porque luego pregunté en otra fuente y la persona me dijo no sabía nada de eso. Pero eso no quiere decir que estemos lejos del asunto. Sistemáticamente a los muchachos jóvenes, digamos de 10, 12 años, se les enseña que sean homosexuales. Eso es científicamente posible, pero imposible revertirlos para que sean varones. No serán varón ni mujer, serán eso. Que no se sabe qué es eso. ¿En qué mundo vivimos? ¿Y por qué Dios destruyó, según los capítulos 18 y 19 de Génesis, a Sodoma y Gomorra y otras ciudades? Porque virtualmente ya no había allí mujeres o varones que todavía eran hombres en un 100%. Y entonces poco a poco, y según entendí, se está tratando este método para mermar la superpoblación del planeta. Pero no hay tal cosa como superpoblación. Hay mucho más lugar de lo que se está ocupando hasta ahora. Los cuerpos gubernamentales están también saturados de corrupción. ¿Por qué tenemos tanta incredulidad en la propaganda que hacen los candidatos para este, para aquello y para lo otro? Porque sabemos que mienten. ¿Y quién es el mentiroso número uno? No me vengan con Lugo. Él ya no miente más. Satanás es el mentiroso de los mentirosos. Todo lo que habla, de suyo habla, es mentiroso. Así que ese es su oficio y no tiene otro. ¿Y qué en cuanto a familias? A ver, ¿cómo están ustedes en sus familias? Todo marcha viento en popa. Es verdaderamente impresionante la decadencia que está experimentando nuestra sociedad y la debilidad cada vez más creciente de la Iglesia. Cuando las naciones se apartan del Creador y Redentor y pierden contacto con el Señor, con Dios mismo, bueno, Él libera en medio de ellos todas las restricciones en contra de su propio mal. Ellos van a ser testigos de lo que van a sufrir. ¿Por qué? Porque nada quieren saber de Dios. ¿Y qué en cuanto a las perversiones sexuales? Llegan todo tipo de perversiones sexuales a través de medios electrónicos. En este siglo XXI, el ser homosexual, lesbiana, transexual, bisexual o practicar cualquier otro tipo de aberración o perversidad es un signo de distinción, de avance, de pensar lo que uno quiere y hacer lo que uno quiere. Algo que convierte a la persona en alguien especial, bueno, digna de admiración, porque no oculta sus fantasías, las lleva a efecto, a practicarlas. Gary Gates, distinguido erudito estadounidense y coautor de Atlas de Gays, Lesbians, explica que aunque en Estados Unidos hay cerca de 4 millones de adultos que se identifican abiertamente como homosexuales y que solo representan el 1,7% de la población de adultos, esta cifra, dice, es completamente inexacta porque en esta nación el 49% de la población ha admitido que ha tenido relaciones íntimas con personas del mismo sexo y en el mundo como un todo, más del 55% de la población adulta reconoce que ha tenido relaciones con personas del mismo sexo. Todavía hay algo más. Cuando ya va bajando el asunto más y más a lo cochino y a lo criminal, nunca termina. Hablemos un poco del aborto. En América Latina y en el Caribe, de los 18 millones de embarazos que se producen cada año, 52% no son planeados y el 21% de ellos terminan en un aborto. En Europa, por ejemplo, el uso es desigual. Por ejemplo, en Portugal, el porcentaje de abortos es de 67%. En Francia, 49%. En Inglaterra y Gales, 40%. En Escocia y Finlandia, el 70%. En España, solamente el 4%. En Italia, menos del 4%. Y así sucesivamente. Luego tenemos enfermedades sexuales. No puede ser de otra forma. Primero el SIDA. Y de acuerdo con la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, actualmente más de 34 millones de personas viven con su SIDA metido en ellos. 3.300.000 son menores de 15 años. En el año 2011, un estimado de 2.5 millones se infectaron con el virus de esta plaga y adquirida de ellos, 350.000 eran menores de 15 años. Cada hora, unas 300 personas contraen el SIDA, unos 7.200 por día. En el año 2011, 1.700.000 murieron de SIDA y 280.000 eran menores de 15 años. Luego está el herpes. Este herpes es una enfermedad muy, muy contagiosa y actualmente en América del Norte una de cada 6 personas tiene la enfermedad, lo cual quiere decir que hay 18.068.396 infectados. Luego está la sífilis. Según también la OMS, solo en Estados Unidos 19 millones de personas se contagian con esa sífilis anualmente. Luego está la gonorrea. Más de 800.000 hombres y mujeres en Estados Unidos contraen la gonorrea cada año. Y así podríamos continuar y continuar, y eso nunca termina. del tipo de vida que se lleva hoy. ¿En qué dirección vamos? Bueno, por eso mismo el Señor fue muy claro cuando dijo que, como en los días de Noé, así será también antes de la partida de la iglesia a su presencia. Entonces, como de remache final, ¿cuál debería de ser nuestra actitud a todo esto? Como cristianos, busquen en 2 Pedro capítulo 3. A mi juicio, allí tenemos todo. Una de las cosas que predomina hoy es que, el Señor nunca va a venir ya tanto tiempo. Todavía mis abuelos hablaban de esto. Bueno, cuidado. En el versículo capítulo 3 de 2 Pedro, dice en el 4, versículo 4, que la gente dirá, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, contesta Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual, el mundo de entonces, ¿qué le pasó al mundo de entonces? Pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y contesta la pregunta, bueno, ¿por qué no vienes ya de una vez? Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, ahí están los cristianos, Pedro y aquellos a quienes él escribía, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, o sea, cielos y tierra nuevos, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Alejados del todo pecado, hermanos. Sé que no es fácil. Todos somos humanos y quisiéramos servir al Señor de la mejor manera posible, pero cuando menos esperamos, Satanás nos pone el pie para que tropecemos y caigamos. Y entonces nos duele mucho. Menos mal que cualquier cosa que hagamos fuera de su voluntad, podemos decirle, Señor, perdóname, no quería ofenderte, pero te ofendí. Levantarse bien temprano es mi costumbre. Ponerse de rodilla, yo tengo una oficinita, me permite estar solo, nadie me interrumpe y puedo hablar con el Señor. Decirle todo lo que quiero. Si quiero, bueno, decir las palabras, palabra por palabra, o de tal manera, tan en silencio que no se oye nada, no importa. Él, yo sé que me ve y me conoce. Y yo confío que Él merece todo el reconocimiento de mantener a un cristiano libre de toda culpa. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, grábala en nuestro corazón, guíanos día a día. No es fácil vivir esta vida como tú quieres que la vivamos. En realidad es imposible. Por esa misma razón tú la has vivido en nuestro lugar. Pido que aquellos que tal vez vienen por primera vez y nunca han escuchado la exposición de tu palabra, que puedan entender que también ellos pueden hoy mismo obtener tu perdón y la vida eterna que tú les ofreces. En el nombre de Jesús. Amén.